Cosas que pasan en Canal Extremadura Radio. No, siguen ustedes, siguen escuchando cosas que pasan y toca hablar del cómic, aunque estén escuchando este tema de la banda sonora del pequeño Ruiseñor Campanera. Antonio Robera de Estreveo, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Hay que decir que Antonio me propuso otra canción, era un toque más romántico, pero yo pensaba que no necesitábamos ese romanticismo. Pero es que Antonio es un tipo romántico, pero bueno, sí, el tema era Joselito igual, el cantante, porque aquí de lo que se habla, de lo que se trata, es de hablar de Joselito, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí. Pero parece que esto no casa muy bien, o sea, hablar de Joselito y de cómic, ¿qué pasa aquí? A ver. Bueno, a ver, pues posiblemente si hubiéramos estado en aquellos tiempos en los que triunfaba Joselito, posiblemente nadie se hubiera extrañado, ¿no?, de que se hubiera hecho un cómic sobre una persona que era un artista internacional tan destacado, ¿no? Pero hoy sí que puede resultar más chocante, no sé, que en el cómic actual pues se dedique un cómic, además un cómic serio, respetable, de muchas páginas y muy bien editado, a la figura de Joselito. Otra cosa es cuando ya uno se pone ese cómic por delante, lo va viendo y se da cuenta de que, bueno, de que tiene su lógica, ¿no? A ver, pues vamos por partes entonces. El cómic se llama... El cómic se llama Las aventuras de Joselito, el pequeño Ruiseñor. Bueno, en un principio parece como un poco como una biografía. Sí, efectivamente. Aquí no hay engaño, ¿no? Sino que el título expresa lo que realmente nos vamos a encontrar después. Un cómic sorprendente, ahora diremos por qué, sobre la sorprendente vida de este niño prodigio de la canción, porque la verdad es que cualquiera que conozca un poquito, aunque solo sea de oídas, algunos de los episodios de la vida de Joselito, pues estará de acuerdo en que este hombre pues vivió de todo y le pasó de todo, ¿no? Sí. Entonces, que no es tan raro, digamos, que su vida de material para hacer un cómic. O sea, realmente es la vida de alguien que ha vivido muchas experiencias, buenas, malas, y que fue alguien que viajó mucho, que conocía mucha gente, sí, y realmente da pie a todo eso, ¿no? Es que ser niño prodigio en los 50, en los 60, en aquella época, que bueno, pues aprovechasen, bueno, un poco como en la película, ¿no? Se aprovechasen de él. Sí, todo eso aparece en el cómic, o sea, aparece cómo él vive en la más absoluta prácticamente pobreza, ¿no? Cuando era muy pequeño, como a partir de esa serie de personajes con las que se va encontrando, se aprovechan de él, pero bueno, aún así, él evidentemente gana mucho dinero y se convierte en un niño que viaja por todo el mundo con una fama que le hace conocer al Papa Juan XXIII, que estuvo dos veces en el show de Sullivan en Estados Unidos, conoció al presidente Johnson, a Frank Sinatra, a Fidel Castro y al Che Guevara. Es decir, que bueno, quizás lo que pasa es que le pilló muy pequeño, ¿no? Pero realmente vivió una vida en aquel momento bastante bastante variada, ¿no? ¿Y qué es lo especial entonces del cómic? Bueno, la historia de él ya es bastante curiosa, ¿no? Sí. pero ¿qué tiene de especial este trabajo? Bueno, pues como cómic, digamos, aparte de, digamos, la historia que cuenta, lo que tiene de particular, y a mí es una cosa que me sorprendió muchísimo y es lo que me hizo que me lo comprara rápidamente en cuanto lo vi. Me lo habían recomendado, Fran Aguilera de la asociación me había dicho que había un cómic que era este, me llamó la atención sobre mira él. Que Fran parece que ese estilo tampoco le pega demasiado. Parece, ¿no?, que no le pega demasiado, pero bueno, pero Fran es un tipo curioso y... Pero tú te quedaste ya un poco así. Sí, bueno, digo, vamos a ver de qué va esto, ¿no? Y cuando me lo encontré en una tienda, digo, pues lo pillo porque es que vi una cosa que llama muchísimo la atención, y es que este cómic, cada capítulo está hecho en un estilo completamente diferente. Pero cuando digo completamente diferente, es que si cualquiera lo ojea, no se cree en ningún momento que lo haya hecho un solo autor. O sea, aquí tenemos una especie de historia del cómic que va pasando por distintas épocas, y a medida que quiere contar una cosa u otra, pues lo que tenemos aquí es un cómic en el que se elige un estilo u otro. Y cuando digo un estilo u otro, me refiero a estilos completamente distintos. Desde los cómics más antiguos que nos podamos imaginar, de principios del siglo XX. Esos que tenían el fondo amarillo. El fondo amarillo, una impresión muy mala, la mecanografía típica de una máquina de escribir en los caracteres, en la rotulación. Desde eso al cómic más vanguardista, con más experimentación gráfica que nos podamos imaginar, más psicodélico, imitando en algunos momentos el manga, en otros momentos el cómic de superhéroes, en otros momentos la caricatura, en otros momentos el romanticismo, la fantasía, y referencias directas a autores tan variopintos como Tezuka, el dios del manga, Richard Corben, la escuela bruguera de Mortadelo y Filemón, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Robert Crumb, del cómic independiente y underground norteamericano, es decir, páginas en blanco y negro, otras en color. O sea, es una alarde, la verdad que es una alarde. Esto no lo hace cualquiera, vaya. ¿Y el autor, entiendo entonces que es alguien ya veterano? Como, pues digamos, no tanto, fíjate. Resulta que este es un autor, es un ilustrador malagueño, que nació en 1982, no es tan veterano. Se ve que, hombre, se ve que este hombre lleva pintando toda la vida, dibujando toda la vida. Esto no se hace, esto no lo hace un novato, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, aparte del tiempo que le ha dedicado, que decía que aproximadamente unos 2 años trabajando en el cómic este, cosa que se cree uno cualquiera en cuanto lo ve, ¿no? Pero realmente es un autor que este es su primer cómic así de cierto empaque y largo, pues son 160 páginas. Son páginas. Sí, pero se lee muy con mucho agrado, ¿eh? Es decir, consigue hacerlo, evidentemente narra las cosas de manera que resulten intrigantes, entretenidas, y te va llevando por los distintos capítulos de la vida de Joselito, pues de una manera muy entretenida, ¿no? Ahora mismo estoy abriendo una página en la que se imita, por ejemplo, la estética del nodo, ¿no? Ajá. Mientras que te vas a otras y te encuentras con un mapa en la que te narra pues por dónde viajaba este hombre, cuando estuvo en Angola con la guerrilla, cuando estuvo en la cárcel, en fin, o sea que hay un poquito de todo, y se reivindica un poco la figura de este artista, que curiosamente en otros países, como por ejemplo Francia, pues ha tenido seguidores más fieles y más activos que aquí en España, ¿no? Por lo tanto, también es una reivindicación del autor. Sí. ¿Y por qué con las aventuras de Joselito? ¿Esto es un encargo? Pues no me consta a mí, porque desde luego, por lo que he leído, el Joselito en cuestión no supo del cómic hasta que estaba hecho y acabado. O sea, él quiso hacerlo porque a él le ha gustado desde siempre, y en su familia había afición por el personaje, y le pareció pues que la vida de Joselito merecía la pena que se conociese, y que bueno, quizá no se recordase solo por esos episodios, sí, a lo mejor solo con la cárcel, de la droga, que han sido más famosos en Telecinco, por ejemplo, este tipo de programas, ¿no? Sí, es que este hombre ya tiene una edad, o sea, tiene que tener sobre 70 años. O sea, sí, una edad sobre la que se mentía al principio, ¿no? Porque como parecía más pequeño de lo que era, lo ponían como un niño más pequeño aún, ¿no? El prólogo, curioso, es de Jorge Javier Vázquez, este que presenta estos programas tipo Sálvame de Telecinco y tal igual, pero oye, es un prólogo muy equilibrado, muy, digamos, neutro en lo que presenta, ¿no? Y bastante en su sitio. El libro trae mucha documentación, carteles, fotografías de la época, notas, bibliografía, o sea que es un libro muy completo sobre Joselito. No es un simple, digamos, cómic divertimento, sino que hay bastante para aprender o interesarse sobre él. Prácticamente una biografía, ¿no? Sí, es una biografía seria, que tiene, que el grueso de la biografía está en forma de cómic. Bueno, pues muy bien, pero porque por lo demás tiene toda la información que pueda pedir casi cualquiera sobre el personaje. ¿Y quién lo edita? Pues lo edita una editorial que no es especialista en cómic, que yo sepa, que se llama Reino de Cordelia, pero bueno, ya van por la segunda edición. Por lo que se ve, el cómic se vende bastante bien. Son 26 euros, pero la verdad es que en comparación con lo que te venden a veces por ese precio, está bastante bien. Esto es lo que podríamos llamar una edición de lujo, ¿no? Tapa dura, con sobrecubierta, un papel muy bueno, una impresión muy buena, es un libro muy bien hecho. Así que yo creo que los vale. Y no creo que quien compre esto y lo lea le decepcione. Creo que es un cómic bastante entretenido. Si además te gusta el dibujo y te gusta ver cómo se ha dibujado en distintas épocas, distintos autores, la verdad es que es una pasada. En ese sentido, es un alarde que uno pensaría, como tú decías antes, que es un autor más mayor, que no es alguien tan joven. Sí, no, pues del año 82, vamos, que tiene 33 años hace en el 2015. ¿El nombre del autor cuál es, para tenerlo en cuenta? José Pablo García, un malagueño. José Pablo García, y hasta ahora pues no era conocido por nada especial, ¿no? No, había hecho colaboraciones en distintas revistas y fanzines, pero no había sacado un cómic de este empaque, ni que hubiera tenido la repercusión que está teniendo este, que ya, bueno, ya aparecen prácticamente todos los medios nacionales, han reseñado el cómic, y bueno, pues está teniendo buena aceptación. Antonio Roguera, de la asociación Estreveo. Echen ustedes un vistazo a la página web de la asociación, ¿eh? No, no sean ustedes perezosos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Canal Extremadura y recomendarnos esta curiosidad. Muy bien, gracias a vosotros.